solo te pido que se muevan a este ritmo. Ricky, ricky, ricky, pom, pom, ricky, ricky, pom, pom. Con esas bolitas que vienen y van. Mujeres, lo que digo, solo eso es lo que pido, que se muevan a este ritmo. Ricky, ricky, ricky, pom, pom, ricky, ricky, pom, pom. Con esas bolitas que vienen y van. Con esas bolitas que vienen y van. Bye.

abajo, despacio lo pide bailando repiola su mambo. Para allá, la activa pa' abajo, despacio lo pide bailando repiola en su mambo. Su bum bum va, de acá para allá, su bum bum va, de acá para allá, la activa pa' abajo, despacio lo pide bailando repiola en su mambo. Se baila así, todos me están cumbia bailando al compás. baila así, se baila así, se baila así. Los pibes, las pibas, las manos arriba, porque esta es mi cumbia que se baila así, así. Atención las pibas. El culito pa' aquí, ahora el culito pa' allá. Si yo te invito a bailar, a meñar, meñar. El culito pa' aquí, ahora el culito pa' allá. Si yo te invito a bailar, a meñar, meñar. El culito pa' aquí, ahora el culito pa' allá. Si yo te invito a bailar, a meñar, meñar. A meñar, meñar. que te traigo, ritmo sabrosón, pa' que goce la negra con mucho sabor. Prepárate a meñar, que la fiesta va a empezar, este ritmo está re piola, que no dejen de bailar. Prepárate a meñar, que la fiesta va a empezar, este ritmo está re piola, que no dejen de bailar. Te traigo ritmo sabrosón, pa' que goce la negra con mucho sabor. El ritmo que te traigo, ritmo sabrosón, pa' que goce la negra con mucho sabor.